Lo primero que quiero señalaros es que la estructura de la copla flamenca es un acontecimiento único en la historia de la poesía española. El poema flamenco está apoyado en 24 o 32 sílabas. No existe ninguna otra tradición, ni en la tradición popular ni en la tradición culta, en la que el poema sea capaz de contar una historia o la médula de una historia o el tuétano de una historia o la atmósfera de una historia en 24 sílabas. Es un acontecimiento único en la historia de la poesía. No sé si en otras poéticas de otros idiomas este milagro se ha reproducido. En mi idioma, no. Ni siquiera en el cancionero anónimo, en donde abundan los poemas breves, los poemas son tan breves como los flamencos. Es decir, la capacidad de despojamiento, de autenticidad, de urgencia, de lujuria expresiva que hace falta para contar algo que se pueda comunicar emocionalmente con 24 sílabas es algo único en la historia de nuestro prodigioso idioma español. Lo segundo que señalaría es que una antología de las coplas flamencas reunirían un estudio de todas y cada una de las emociones fundamentales que estructuran a nuestra conciencia. No hay un solo tema de nuestra conciencia, de nuestra moral, de nuestro lenguaje, de nuestra capacidad de comunicación, de nuestra pena, de nuestro júbilo, ni un solo momento de la agitación oceánica de nuestro cerebro que no esté contado en la poesía flamenca. A pesar de que, y esta es otra característica y muy fundamental, a pesar de que la poesía flamenca está compuesta, fíjense que no he dicho escrita, está compuesta en su inmensa mayoría por autores iletrados, lo diré sin autocensura, analfabetos. Todo lo que sabemos por tradición oral, por conjeturas o por evidencias, es que la inmensa mayoría de las coplas flamencas no han sido escritas porque quienes las compusieron no sabían escribir, firmaban con la yema del dedo, o incluso de una manera más flamenca aún, con una cruz. La pregunta es, ¿cómo es posible que estos analfabetos sean capaces de llegar tan lejos en la mención de las emociones humanas y de comunicarlas? Bien, encontré una respuesta provisional que se la traslado enseguida a ustedes. Pero no olviden que, como todo el flamenco en general, la poesía flamenca está compuesta por criaturas que no tuvieron ni remotamente memoria de que hubiera una cosa llamada universidad, que la inmensa mayoría de los músicos flamencos no tenían ni idea de que hubiera una cosa llamada conservatorio, que fueron ellos los que compusieron una música que hoy es absolutamente universal y una poética que lo será pronto. ¿Por qué fueron capaces de componer esos poemas tan prodigiosos, tan breves y tan grandes, si no sabían ni leer? Me he preguntado esto tantas veces y tenía la respuesta delante de la nariz, hasta que poco a poco me he ido dando cuenta de que la respuesta era muy clara. Verán, cualquiera que se siente, cualquiera a quien su corazón le obligue a sentarse para componer algo, para hacer algo con ansia de comunicarlo a sus vecinos, a sus congéneres, a su tribu, cualquiera que se siente con gana de conmover a algunos de sus contemporáneos, ha de saber que el nutriente fundamental de todas y cada una de las actividades artísticas destinadas a durar un poco más que su autor, o mucho más que su autor, el nutriente fundamental es el conocimiento del dolor. Que no se haga nadie la ilusión de que puede componer algo que lo sobreviva si le ha vuelto la espalda al sufrimiento, o si le ha dado miedo la cara del sufrimiento. Y en esto sí, en esto los flamencos fueron No fueron universitarios porque no había universidades del dolor. No las había, quiero decir, como hay universidades para aprender latín. Pero fueron sobresalientes cum laude en el arte de conocer la humillación, el desprecio, el miedo, la explotación, la vergüenza. En su origen, según nos cuentan las coplas más originarias, aparece mucho la palabra caena, es la cadena de la prisión. Aparece mucho la palabra audiencia, es la audiencia que los mandaba a la cárcel. En su origen, y hasta hoy mismo, no conocemos, no tenemos noticia de que haya habido ni un solo gran creador del flamenco. Miren, lo que les voy a decir ahora no es una hipótesis que se le ha ocurrido a un aprendiz de poeta lírico, es un hecho. Y como alguien ha dicho, los hechos son testarudos. No existe en la historia del flamenco ni un solo gran creador que haya dormido en sábanas de Holanda. Ni uno. Ni uno es ni uno. Todos conocieron la pena, el miedo, la humillación, el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero sobre todo el miedo. Y la humillación. Bueno, y muchos de ellos tuvieron el coraje de no volverle la espalda al conocimiento del dolor. Y es ese instante en el que una criatura, un miembro de la tribu humana, decide o puede decidir que no le va a volver la espalda al conocimiento del dolor. Ese es el instante en el que el dolor se convierte en lenguaje. La historia de los flamencos es la historia de unas cuantas criaturas maravillosas, valentísimas y doloridas que cruzaron por el infierno de las penalidades, de la calamidad y convirtieron todo aquello en un lenguaje que hoy se recibe con los ojos brillantes en cualquier lugar del mundo y se le despide de pie y con lágrimas en los ojos, en cualquier lugar del mundo. He visto esos rostros brillantes y con lágrimas en la cara en cuatro continentes. En cuanto a los elementos, digamos, técnicos de la poética flamenca, menciono solamente uno que es verdaderamente un acontecimiento. Es la manera escalofriante en que los flamencos son capaces de utilizar el diminutivo. Por supuesto, el diminutivo es un suceso habitual en todas las tradiciones populares, pero normalmente en todas las canciones populares, las canciones que llamamos folclóricas, normalmente el diminutivo agrega un poco de ternura, un poco de simpatía, un poco de gracia al contexto, al olor del poema, a la atmósfera del canto. Pero solamente en el flamenco de pronto el diminutivo puede tener una carga trágica que no ha tenido nunca en la historia de la poesía española. No es fortuito. Los flamencos conocen, por experiencia propia o por experiencia heredada, la historia del dolor. Y han sido capaces de, así como unos seres posteriores a los primates, superiores a los que ya llamamos sapiens, empezaron a inventar el lenguaje, y así como ellos parecen decirnos desde la tiniebla del pasado que las palabras sirven para poner a las emociones de pie, los flamencos se las han arreglado sin proponérselo, por otra parte, conscientemente, se las han arreglado para que sepamos que los diminutivos pueden llegar a ser criaturas capaces de poner a las emociones de rodillas. Les voy a contar un par de coplas en las que aparece el diminutivo. Una de ellas no es la copla más prodigiosa estéticamente o poéticamente, pero me viene muy bien para que tengan un buen ejemplo. Es una copla que, por otra parte, tenemos la fortuna de saber quién fue el autor. Había, un poco antes de del crecimiento de la figura de Silverio Franconetti, había dos cantaores, de uno de los cuales se dice que fue maestro de Silverio en el cante por Seguirilla. Se llamaba El Fillo, Ortega Vargas, El Fillo. Tenía un hermano que se llamaba Juan Encueros. Juan Encueros también era cantaor. Y una noche en Sevilla, una noche de invierno, de mucho frío, iba con su capa para resguardarse del frío, y a la vuelta, al volver una esquina, alguien lo asaltó, le dio una puñalada y lo mató. Su hermano, El Fillo, entonces no se había inventado el psicoanálisis. Además, El Fillo no tenía dinero para pagar a un psicoanalista. Y entonces la gente tenía que lamerse las heridas y el dolor de sus heridas haciéndose autoterapia. Y un flamenco, la manera que tenía de hacer autoterapia era componer una copla, decir lo que le dolía de una manera insufrible, con muy pocas palabras. Y compuso una seguirilla, se canta todavía, que dice: mataste a mi hermano, no te he perdonar. Tú lo has matado, liadito en su capa, sin hacerte nada. Miren, si nos acercamos a esa copla, les tengo que decir antes de continuar que consideren que cada copla que yo les diga y que tenga grandeza poética, al lado de lo que es esa misma copla cantada por una garganta flamenca, es nada. Yo no les puedo transmitir. Ya me gustaría a mí ser flamenco en vez de dar conferencias, ser cantaor. Pero como no soy cantaor, pues les doy las coplas. Pero piensen que cada vez que la copla pueda parecer estremecedora, es que lo es. Y si hubiera un cantaor que la cantase, lo comprobarían. Pero de momento acerquémonos solamente como si fuéramos detectives. Si en esa copla mataste a mi hermano, no te he de perdonar, tú lo has matado liadito en su capa sin hacerte nada. Si en esa copla el cantaor dijera liao en su copla, en su capa, envuelto en su capa, arrebujado en su capa, defendido por su capa, la puñalada habría sido, de todas maneras, un crimen. Pero cuando en la voz, en esa voz rozada, en esa voz que también tiene, parece, memoria del dolor, esa voz de los cantaores, esa voz afillá, cuando oímos la palabra liaíto, alguien que mata a uno que va liaíto, ahí comprendemos que ese navajazo es un asesinato. Ahí comprendemos que quien compuso esa copla con ese diminutivo sabía muy bien que el diminutivo estaba caminando de rodillas y es la palabra que nos iba a convencer del crimen cometido contra su hermano. Les doy otro ejemplo. Hay una copla que se canta por Seguirilla, que se canta desde el principio del siglo XIX. Desde la primera mitad del siglo XIX. Dice: en el hospitalito, a manita derecha, allí tenía mi compañerita la camita hecha. Cuatro versos, cuatro diminutivos. En aquella época, y durante todo el siglo XIX, el hospital no era como es hoy. Hoy un hospital, ustedes lo saben, yo también, es una institución a donde vamos generalmente enfermos, a veces más o menos enfermos, y en donde se las arreglan para curarnos, restañarnos y darnos de nuevo la libertad de seguir viviendo. En aquella época, una de las actividades fundamentales de los hospitales, de los hospitalitos, era que servía para que los pobres fueran a agonizar y a morir. Ese cante por Seguirilla se inscribe de una manera absoluta en la naturaleza antropológica del flamenco. Lo que mueve a las palabras en esa copla es la fatalidad, que posiblemente sea la palabra fundamental, la espina dorsal de la historia flamenca. La fatalidad ha decidido que, como somos pobres, uno de los dos, tú, mi esposa, vas a ir a un hospitalito a agonizar y a morir. Bien. Un hospitalito es un hospital, sí, pero es un poco más que un hospital. Es un hospital lleno de cariño, lleno de ternura, como recordaba Federico García Lorca. A manita derecha, a mano derecha es una dirección. A manita derecha, por fuerza, tiene que ser algo más que una dirección. Es una dirección, pero que ya lleva un componente de afecto, de ternura, tal vez, de tristeza, que no tiene la palabra mano derecha. A manita derecha es un poco más. Allí tenía, allí tiene mi compañerita, allí está esperando a mi compañera, allí en el hospitalito a manita derecha, está esperando a mi compañera. Dice mi compañerita, hoy, como ustedes saben, la palabra compañera se usa mucho en el lenguaje amoroso. Se usa más que la palabra esposa o esposo, se usa más que la palabra amante, se usa más que la palabra novia o novio. La palabra compañera y compañero se usa mucho. Como dice otro refrán, también sancionado por los siglos, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Por alguna razón, la palabra compañera se ha quedado a vivir en el lenguaje cotidiano. Pero la palabra compañerita es un poco más que la palabra compañera. Uno, por fuerza, tiene que pensar, sobre todo si escucha el cante, tiene que pensar que la palabra compañerita, yo diría que hasta contiene más orgasmos que la palabra compañera. Con una compañerita se ha hecho el amor más, y si no más veces, ni con más intensidad, sí con más ternura, con más gratitud, mirando más a los ojos. Allí tenía mi compañerita la camita hecha. Aquí ya no hay duda, una camita no es una cama, de ningún modo. Una cama puede ser un objeto de exposición, con sábanas de Holanda, de las que mencionábamos antes, con una colcha bordada con hilos de oro, con un dosel maravilloso, con un respaldo lleno de bolitas de oro o de cobre para llevarlo a una exposición. Pero una camita no puede ir a una exposición. Una camita no puede ser de ninguna manera una cama susceptible de convertirse en un privilegio. No. Una camita, y en ese contexto, el diminutivo hace que la cama en ese contexto se vaya pareciendo cada vez más al ataúd en donde se va a trasladar a esa mujer a quien la fatalidad ha llevado al hospital para morirse, para agonizar, mientras se le enfría una tacita de caldo al lado de la camita. La historia del diminutivo en la poesía flamenca es una prueba más de que los compositores de las coplas flamencas eran geniales. Eran unas criaturas que, si las hubiera conocido Francisco de Quevedo, les habría dicho: pasen, vuesas mercedes, siéntense, considérense en su casa. Les doy ahora ya unos ejemplos que espero que sirvan como pruebas testificales, como ya les anticipé. Ustedes saben, toda tradición poética tiene algunos temas fundamentales, todas las tradiciones poéticas, uno de ellos es la muerte. Otro, el amor o desamor. Les voy a dar algunos ejemplos de ambas cosas. En el siglo, finales del siglo XVIII, cuando empezó a nacer el cante, cuando el cante todavía no había recibido a su lado el apoyo del guitarrista y se cantaba, como se dice en lenguaje culto, a capella, sin acompañamiento, había tonás, martinetes, carceleras, unas incipientes seguirillas, pues una de aquellas tonadas originarias que se cantaba sin guitarra y se continúa cantando sin guitarra, decía lo siguiente: 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera, 24 llevo andados, el más oscuro me queda. Al cantador flamenco le bastan 24 sílabas para que conozcamos el escalofrío de estar preso y de esperar el último calabozo, que es la muerte. Sobre la prisión, recuerdo ahora una tonada que la he escuchado cantar 100 veces en un disco a Caracol. Yo ya no soy el que era ni el que debiera de ser. Soy un mueble de tristeza arrimadito a la pared. Miren, la metáfora, convertir a un ser humano en un mueble de tristeza para hablar de su decadencia y además verlo no arrimado, no recostado, sino arrimadito, eso solo se le puede ocurrir a un gran poeta. A un gran poeta, aunque no tenga título universitario. No piensen ustedes que yo estoy aquí para hablar mal de los títulos universitarios, en absoluto, sino para defender el flamenco. Sobre el amor. Ustedes saben, yo también, que amar a alguien debería consistir en entregarse atado de pies y manos a la persona a quien uno ama y decirle, mira, haz conmigo lo que quieras. Todos sabemos que la moral del amor es esa. Luego, normalmente, es difícil que tengamos el coraje de amar de ese modo y no solemos amar de ese modo. Pero sabemos que es así como habría que amar. Y el flamenco también lo sabe, de una manera muy rápida, muy despojada, dice, es tanto lo que te quiero que ya no soy en tus manos más que barro de alfarero. 24 sílabas, 24, ¿eh? Ustedes saben que una de las características del enamorado es, puede ser, llegar a ser, la celopatía. Todos sabemos lo que son los celos. En este momento no creo que haya en esta sala nadie que no sepa lo que son los celos. Ese horror, esa especie de antesala de conocimiento del infierno en la que uno está solo de noche a las 3 de la mañana diciendo, Dios mío, ¿con quién estará? ¿Quién le estará metiendo mano? ¿Con quién estará revolcándose? Ese momento en que uno se vuelve malvado y desvalido al mismo tiempo. En la tradición culta, el poema tal vez más hermoso sobre los celos es de alguien que tampoco era manco, Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene un poema que empieza diciendo, cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba. Continúa el poema, que creo recordar que tiene 4 estrofas de 4 versos de 11 sílabas. Son muchas sílabas, más de 100 sílabas. Y le agrego que es uno de los poetas de mi corazón, entre otras cosas porque fue uno de los poetas que influyeron en Antonio Machado, que es mi maestro más inexorable. El poeta flamenco no necesita tantas sílabas, necesita 24 sílabas, 3 versitos. Imagínense, traten de recordar aquel instante en que fueron celosos y celosas. Recuérdenlo bien. En ese momento, el poeta flamenco dice, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Sí, la cosa va en serio, ¿eh? Una de las características de la historia del flamenco es el machismo. Ustedes lo saben, no hay por qué huirle a los hechos. Los hechos son testarudos. La cultura de la pobreza y también la cultura del mundo gitano, que tiene tanto que ver con la construcción del flamenco, conserva elementos arcaicos, injustos, tremendamente injustos. Pues bien, en ese contexto en el que las mujeres siempre son, a pesar de que son infinitamente superiores a los hombres, pero siempre están sometidas a ellos, imagínense en ese contexto una mujer, en este caso era Fernanda de Utrera, que abre la boca y canta por solea una copla que ni siquiera tiene 24 versos, tiene menos. Y dice, ¿qué quieres de mí? Si hasta la agüita que bebo te pido permiso a ti. Difícilmente se puede hacer un reproche al machismo con tan pocas sílabas y de una manera tan fulminante como en esa copla. Y esto me lleva a recordarles a ustedes que hay una emoción fundamental en la estructura de la conciencia que la tradición culta apenas si roza, apenas si desarrolla, es el odio. Es verdad que los poetas cultos, cuando llega una guerra civil, por ejemplo, escriben poemas con odio, pero los escriben, yo qué sé, están tan poco habituados a ser sinceros con su propio odio que disminuyen. Los grandes poetas, cuando escriben con odio en una guerra, los poemas son peores, estéticamente peores y moralmente peores. El flamenco no, el flamenco como vive en carne viva, como vive con las mismísimas entrañas, como no le ha tenido nunca terror a ninguna emoción, cuando tiene que vivir y contar el odio, lo cuenta. Y hay un instante en el que, y encima por bulería, en el que el cantador flamenco dice: hijito de mala madre, criadito en malas tripas, revuelto en malos pañales. Ea. Esto me recuerda a un momento en el que hay una copla que habla, una copla amorosa, envuelta en odio. Ustedes saben qué cerca están a veces el amor y el odio, y cómo se cruzan y se alimentan mutuamente. Pues así es la vida humana y así son así es la turbulencia de las emociones. Hace muchos años, cuando yo era un chiquillo, escuché cantar a Juanito Valderrama una copla por bulería que la recuerdo muchos años, medio siglo después, más de medio siglo después, y me produjo un escalofrío. La copla dice: intención de engañarme, que a la mitad del camino se abra la tierra y te trague. Amor mío, si es que vienes con intención de engañarme. Bueno, miren ustedes, en ese contexto meter la expresión amor mío, hace falta un instinto poético, una sabiduría poética increíble para meter ese amor mío. Nunca ha sonado amor mío con tanta autenticidad como ahí, en medio del odio, porque vienes a engañarme. Bueno, pues esto me recuerda, y esta copla, que es hermosísima, ya no tiene que ver con el odio ni con el amor, sino con una tradición malvada, que tiene siglos de edad en nuestra literatura, que fue muy tratado durante el barroco, sobre todo por aquel mago, poeta más grande de su siglo, posiblemente, no me refiero solo al idioma español, sino a todos, se llamó don Francisco de Quevedo, y que tenía también la capacidad de tener la lengua más triperina del mundo. Pues desde entonces la suegra es una criatura que no goza de una particular veneración. Miren ustedes cómo resuelve el problema de la suegra malvada el poeta flamenco. Dice: tu madre no dice nada, tu madre es de las que muerden con la boquita cerrada. En ese don de la originalidad también aparecen los flamencos. Hace poco en la televisión escuchaba a un grupo de mestizaje que estaban cantando unos cantes por tangos, pero no de una manera ortodoxa, sino era un grupo con instrumentos, no necesariamente una guitarra, tal. Y de pronto hay una copla que la escuché, la anoté enseguida para que no se me olvidase. Es idiota, no se me habría olvidado nunca. Y luego pienso, digo, pero ¿cómo se les ocurre a esta gente? ¿Pero qué tienen en la cabeza esta gente para que se les ocurran estas cosas tan originales, tan delicadas, como decía Federico García Lorca? La copla decía: corre y tráete a tu marido, que está borracho en la esquina, se está quedando dormido. Bueno, les doy otra copla que he escuchado hace poco, me acuerdo muy bien, hace unos cuantos meses en la peña flamenca Enrique el Mellizo en Cádiz. Estaban una reunión de amigos, estaban cantando un muchacho joven, cantando muy bien, por tientos y tangos, y le acompañaba, yo ya no sé si siento envidia u odio por estas criaturas tan jóvenes que tocan como demonios, que se comen la guitarra. Estaba acompañándolo un chiquillo de 18 o 20 años, tocando endemoniadamente bien. Y de pronto, con la cadencia, la lentitud de los tientos, escuché una copla sobre las que les hago un pequeño prólogo. Verán ustedes, yo llevo viviendo con mi mujer, con la Paca Aguirre, con Francisca Aguirre, hace 53 años. Yo ya he aprendido, ya ven ustedes que tengo la cabeza enterrada en canas, yo ya he aprendido que en esta vida todo tiene su precio y que las cosas importantes tienen un precio caro. Yo ya he sabido, y ahora lo sé constantemente, que el prodigio de estar viviendo con una mujer que me ha salvado la vida muchas veces, durante más de medio siglo, el prodigio de que hayamos estado juntos amparándonos el uno al otro, consolándonos cuando era necesario, compartiendo la felicidad cuando podíamos, tenía que tener un precio. Ahora sabemos cuál es el precio. El precio es que ambos no ignoramos que uno de los dos se va a morir el primero. Es fatal. Y que el que se quede aquí posiblemente irá dejando de ser una persona y se convertirá en un alma en pena. Este era el precio. Por supuesto, si cuando nos conocimos nos hubieran dicho que este era el precio, al final hubiéramos dicho muy bien, a pagarlo. Bueno, en este contexto, piensen que hubo una vez un poeta anónimo, previsiblemente iletrado, es decir, analfabeto, que miró con esos superpoderes que tienen los grandes artistas, miró por encima del tiempo y vio que 100 años después iba a haber un señor con la cabeza blanca que llevaba más de medio siglo viviendo con su mujer, que se llama Francisca. Y compuso una copla para dedicármela a mí, nada menos que a mí. La copla, observen ustedes el final, tiene 4 versitos de 8 sílabas. Difícilmente pueden encontrar una copla de amor duradero, de ese que dura tanto o más allá de la muerte, como esa. La copla dice: como los raíles del tren son tu cariño y el mío, uno al ladito del otro, toseguío, toseguío. No, miren, poemas así de breves, así de despojados y así de emocionantes no los han escrito más que los poetas flamencos. No se han escrito más que desde ese nutriente del conocimiento, del dolor, de la rabia de vivir. Les voy a dar 2 últimas coplas. Una copla amorosa, también por Seguirilla. Tal vez el poema amoroso más escalofriante que se ha compuesto nunca en nuestro idioma. Dice: cuando yo me muera, te pido un encargo. Que con la letra de tu, que con la trenza de tu pelo negro me amarren las manos. Bueno, uno escucha ese poema, ese cante, y le ocurre lo que ocurre siempre que uno lee un poema genial. Quiere colaborar con él, quiere abrazarse a él, quiere poner algo de su parte. Entonces uno empieza a hacerse preguntas, dice, pero bueno, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? Que es muy mayor, mucho mayor que la mujer a la que ama y se va a morir antes, o bien que está muy enfermo y se va a morir enseguida, pero ¿qué necesidad tiene de decirle que le ate las manos con la trenza de su pelo? ¿Qué pasa? ¿Que es que le está diciendo de una manera como iluminada o sonámbula, que si no le atan las manos cuando esté debajo de la tierra va a arañar la tierra y sacar las manos para tocarla otra vez, tocarle la cintura, la cara? Bueno, es una buena ocurrencia, las cosas que se nos ocurren a los que no somos geniales. Pero si situamos, si contextualizamos esa copla, la dimensión de poesía amorosa de esa Seguirilla ya se vuelve omnipotente. En aquel momento, en la época en que nació esa copla, y podemos fecharla porque un poeta de tradición culta, don Juan Valera, escuchó esa copla y recién escuchada lo enviaron al cuerpo diplomático, en el cuerpo diplomático a Roma. Allí se enamoró de una mujer llamada Rojana, y a la cual le escribió un soneto perfecto, nada más que perfecto, y plagiando el tema de la trenza y la muerte. Para decirlo con la maldad de Borges, el soneto es prescindible, la copla no. En aquella época había, en toda España, pero muy concretamente en Andalucía, que es donde estaba desarrollándose el flamenco, había unas abominaciones a las que llamaban hambrunas. Era la época en que de pronto venía el hambre, entraba por un costado de un pueblo, se quedaba una temporadita y cuando se iba por el otro costado dejaba un montón de muertos. Hay un libro maravilloso de Luis Díaz del Corral que se llama Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, en el que se cuentan muchas historias conmovedoras y en el que nos enteramos de que Baena, la ciudad en donde había nacido Luis Díaz del Corral, era un pueblo grande, tenía 12.000 habitantes y de pronto llegó el hambre, entró por un costado de Baena, se quedó un poquito de tiempo y salió por el otro costado y se dejó 8.000 criaturas de Baena vivas y 4.000 muertos. Esto era habitual en aquella época. En aquella época las mujeres, todas las mujeres, se dejaban el pelo largo, se dejaban que les creciera el pelo hasta la cintura, hasta los glúteos, hasta debajo del culo. Y no solo para estar hermosas y recordarles a los hombres aquella época de las cavernas en que envolvían la mano en la cabellera de la mujer y la arrastraban a la cueva para engendrar hijos y que siguiera el mundo, sino porque cuando venía el hambre se podían cortar toda su cabellera muy larga y con esa trenza larga y que podía pesar mucho. La vendían a los industriales de los pinceles y con el dinero le podían dar 2 o 3 meses de comer a sus hijos. Es en ese contexto en el que nace la seguidilla. Es en ese momento histórico en el que nace esa seguidilla. Y entonces ya sí, ya lo que le está diciendo ese hombre a esta mujer es: mira, hija, yo también soy. Yo también quiero a nuestros hijos. Yo soy su padre, los quiero mucho. Pero yo sé que tú te la vas a arreglar. Cuando venga el hambre, te la vas a arreglar para darles de comer. Porque te conozco, sé cómo eres. Ahora, esa mata de pelo en la que he sido absolutamente feliz, en la que he nadado con las manos durante tanto tiempo, que me ha recordado que la condición de seres finitos existe la inmortalidad. No, esa trenza de tu pelo, por favor, átame las muñecas con ella, que me quiero ir debajo de la tierra y que me acompañe esa nostalgia de tu pelo durante toda la eternidad. Ustedes pueden buscar un poema como ese, poema de amor en toda la historia de la poesía, desde las jarchas hasta hoy, no lo van a encontrar. Y por último, la única manera de no darle la razón a Mr. Oscar Wilde, que decía que la conferencia es el único género literario absolutamente imperdonable, es no pasarme demasiado de tiempo. Y por último, la condición fundamental de la conciencia de esta especie animal que llamamos Homo sapiens es el conocimiento de la muerte. Y más aún, el terror a la muerte. Todos tenemos terror a la muerte. Tal vez todas y cada una de nuestras neuronas saben que van a morir. Nos levantamos por la mañana, nos acercamos al espejo para afeitarnos y vemos la carita de nuestra muerte sonriéndonos en el espejo. Sonríe porque nos quiere. Nos va a llevar con ella para toda la eternidad. Nos vamos a trabajar y trabajamos, pero la mayor parte de las veces trabajamos para huir de la muerte. La gente se hace multimillonaria, la gente se hace ministro, hay quien se hace poeta lírico. Nos hacemos lo que podemos para tratar de olvidar que somos mortales, que estamos aquí de paso, que estamos condenados a vivir poco, a envejecer, morir y ser olvidados. Esto lo saben todas nuestras neuronas, que son cientos de millones. Huimos, tenemos miedo. El flamenco sabe que no sirve de nada tener ese miedo. El flamenco que conoce la muerte desde sus neuronas tatarabuelas, ha aprendido, no es que sean seres superiores, su cultura, su experiencia, tal vez sí sea superior a la nuestra. Y ante esa fatalidad de que somos seres finitos y el conocimiento de que no sirve de nada huir de esa fatalidad, compone una copla que se deja cantar por Soleá y que es una lección de moral, una lección de filosofía para todos nosotros. La copla dice, déjenme recordarla con absoluta precisión. En la torre está el reloj, el mochuelo en el olivo. En mi corazón la pena, cada cosa está en su sitio. Nos hemos dejado atrás los delfines. Don Antonio Machado y Álvarez, a partir del año 1881, continuó componiendo libros. Fue un hombre no vinculado, sino fundamental en la historia de la institución libre de enseñanza. Ustedes saben, fue la aventura pedagógica más importante de la historia de España. Se trasladó desde Sevilla a Madrid para que sus hijos estuvieran con la institución libre de enseñanza, estudiaran en ella. Cambió tres veces de domicilio para estar siempre cerca de la institución, pero tuvo muchos hijos, enterró varios, y llegó un momento en que se dio cuenta de que no podía alimentarlos y educarlos a todos, y tuvo que hacer lo que tantos españoles han hecho tantas veces, emigrar para buscar un poco más de dinero. Emigró, se fue a Puerto Rico, en donde no le dio tiempo más que a encajar unas fiebres que lo amenazaron de muerte. Tomó un barco, regresó a Sevilla y llegó a punto de morir. Murió. Poco después siguió la vida. La viuda, doña Ana Ruiz, continuó ayudando a sus hijos, acompañándoles, zurciéndoles la ropa, aquellas cosas que se hacían, ya sabéis, volverle una chaqueta, darle la vuelta para que durase dos temporadas más. Fueron creciendo los mayores, fueron creciendo los hijos. La doña Ana fue envejeciendo. De pronto, de una manera súbita, inexplicable, ocurrió una vez más eso que podemos llamar la fiesta de Caín. Empezó una guerra civil espantosa que dejó el cuerpo de la tierra lleno de muertos. Y la República fue perdiendo la guerra hasta que la perdió del todo, y una noche, el 22, creo recordar, de enero de 1939, doña Ana Ruiz, una viejecita, muy viejita, don Antonio Machado, José Machado y su mujer Matea y las tres niñas de José y Matea durmieron una noche con mucho frío en un vagón en Vía Muerta, en la estación de Cervere. Al amanecer, tullidos de frío, se levantaron y tomaron un trencito en Cervere que los llevó hasta Collur, en donde, como ustedes saben, murieron la madre de Machado y don Antonio Machado. Bajaron de la estación de Collur y entre la estación y el Hotel Quintana, en donde se fueron a hospedar y finalmente a morir, había un trayecto que no pudo manejarlo doña Ana, y entonces el trayecto lo hizo en brazos de Corpus Varga. Yo siempre he pensado que Corpus Varga debía ser un hombre gigantesco, puesto que se llevó nada menos que a la madre de Antonio Machado. No, era un hombre normal. Lo que pasa es que doña Ana Ruiz era una pavesita que pesaba tal vez muy poco más de 40 kilos. Y esta mujer ya tenía 86 años, eran muchos años entonces, muchos más que ahora. En brazos de Corpus Varga iba viendo a su hijo caminando al lado, a don Antonio Machado, que tenía 65, una diabetes avanzada, arrastraba los pies y llevaba sobre todo la inmensa tristeza de haber visto cómo toda la aventura republicana y toda la aventura de la institución libre de enseñanza se venía abajo. Y bajo el peso de esa tristeza, de sus años, de su diabetes, iba arrastrando los pies al lado de su madre, al lado de mamá, y de pronto su madre, con una sonrisa inesperada, ininteligible, lo miró y le dijo: Antonio, llegaremos pronto a Sevilla. La primera impresión que tenemos, porque puesto que somos esclavos de la racionalidad, es pensar que doña Ana se había vuelto loca. Pero ¿cómo? Si no ibas a Sevilla, pobrecita, si a dónde vas es a la muerte, si ya estás en el exilio, vas a un hospital, a una pensión que se llama Hotel Quintana, en donde vas a vivir un mes más, y tu hijo 2 días menos. Luego se ha vuelto loca. Bueno, esto nos pasa por concederle demasiado crédito a la lógica, a la razón, etc. Pero si nos acercamos un poquito más, a lo mejor resulta que no estaba delirando. La pregunta: Antonio, ¿llegaremos pronto a Sevilla?, la responde don Antonio después, cuando murió, el 23 de febrero siguiente. En su bolsillo le encontraron un papel doblado, y en el papel escrito a lápiz el último poema de su vida, el último verso de su vida, un alejandrino de 14 sílabas, menos que los poemas flamencos. Y ese verso parece ser una respuesta a la pregunta de su madre. El verso dice: estos días azules y este sol de la infancia, que era como si le dijera a su madre: sí, madre, ya hemos llegado a Sevilla, mira estos días azules y este sol de la infancia. Entonces lo que nos está preguntando, lo que nos está diciendo doña Ana Ruiz, viejecita, en brazos de un transportista llamado Corpus Varga, es: mira, mira, hijo Antonio, yo no quiero que haya una guerra civil que nos mande al exilio. No quiero verte caminando como un viejito. No quiero que envejezcas tanto. No quiero que tu hermano, a quien tanto quieres y a quien tanto quiero yo, que soy su madre, esté en el otro bando pensando qué será de nosotros. No quiero que haya una guerra civil. No quiero que corra el tiempo tanto. No quiero que tu padre se vaya a Puerto Rico, porque si se va a Puerto Rico, allí se va a morir, va a venir a morirse en Sevilla. No quiero todo esto. Volveremos pronto a Sevilla. Quiero volver a aquella Sevilla en donde en el puente de Triana estaban saltando prodigiosamente unos delfines. Esa frase de don Antonio, estos días azules y este sol de la infancia, posiblemente sea la seguidilla más escalofriante que se ha compuesto. Don Antonio tenía 5 años cuando su padre publicó la colección de coplas flamencas. Su hermano Manuel tenía 1 año más. Es completamente lógico que pensemos que estos dos poetas, un poeta inmenso y un genio, aprendieron a leer en el catón de la época y en ese libro de coplas flamencas de su padre. Y ahora doña Ana Ruiz se las ha arreglado con un cante por seguidilla, con muy pocas sílabas, para que no haya habido una guerra espantosa, para que no se haya muerto con unas fiebres de Puerto Rico don Antonio Machado, su marido, para volver a Sevilla, para volver a ver por primera vez la mirada de su hombre, pero misteriosamente, mágicamente, de una manera todopoderosa, volver a esa adolescencia rodeada de sus hijos, rodeada de delfines, de su Antonio, de su Manuel, de su José,